Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Después hablamos de cocina, que me fascina. El mito del mito de la carne sellada y sí, la cucharita en el coso, no, lo hacemos, no, después, lo hacemos después. De todo lo que estuve leyendo sobre tus declaraciones, que no han sido muchas, eso es interesante. Uh-huh. Tenés más divulgación que entrevistas, ¿no? Sí. Pero me quedé con esto. Nosotros estamos preparados para un mundo que ya no existe. Nuestra fisiología responde a un mundo en el que hay días y noches claramente diferenciados entre sí, pero eso ya no existe. Se pone el sol y prendés la luz. Hay un conflicto entre cómo estamos hechos y el mundo que hemos creado. Una obviedad tan, signos de interrogación, ignorada como esta, me llama a preguntarte, ¿y a partir de eso qué? O sea, ¿ese conflicto redunda en algún quilombo cotidiano, para decirlo grosera o muy sencillamente? En un montón, porque no le damos más bola al tiempo que nos marca nuestro reloj, sino al tiempo que marca la sociedad. Y son completamente distintos. Hay un concepto bastante reciente, se llama el jet lag social. Sí. El jet lag, que es volar, sí, atravesando husos horarios hacia el este o hacia el oeste. Este concepto dice que todos estamos en jet lag. El hecho de que necesitemos despertador para levantarnos a la mañana dice que nuestro reloj interno no está de acuerdo con el horario que se nos impone el trabajo, el colegio, los hijos o lo que fuera. Esto no es grave, pero a veces se vuelve, se ahonda un poquitito más. Y un caso muy loco de esto es lo que le sucede a los adolescentes. Los adolescentes son lo que la jerga llamamos búhos. Son bichos nocturnos. ¿La jerga científica? La jerga cronobiológica, o sea, los que estudiamos el tiempo del lado de adentro, el tiempo biológico. ¿Eso es cronobiología? Cronobiología es estudiar el tiempo biológico, estudiar un pedacito de cerebro que le dice al cuerpo qué hora es. Uh-huh. Y se llama reloj biológico. Mide el tiempo y por eso se llama reloj, y está adentro, se lo llama biológico. El hecho de que los adolescentes sean búhos, uno piensa que es social. Claro, los pibes chatean, salen de noche, bailan hasta cualquier hora o hablan con sus amigos, después no hay nadie que los despierte para ir al cole. Por supuesto que es así, más vale, y sobre todo en algunos países, en nuestro país todo ocurre muy tarde. Pero además de eso, las agujas del reloj biológico de los adolescentes apuntan hacia más tarde, con lo cual se sienten bien de noche, y no hay posibilidad de despertarlos a la mañana. Vos vas a un colegio secundario, sí, que tiene la estupidez de empezar a las 7:00 de la mañana, y los pibes están literalmente dormidos. Y está bien que estén dormidos, porque su reloj les dicen, tenés que estar en la cama. Hay experimentos en algunos lugares del mundo, en los cuales se empezó el secundario un cachito más tarde, media hora, como máximo una hora. Anduvo todo bárbaro. Los pibes rendían mucho más. Justo te iba a preguntar mejor si eso tiene arreglo. Empezar un poquito más tarde en el caso de los adolescentes. El problema es que el horario escolar es un marcador social fundamental. Todo se organiza alrededor de la escuela. Los padres, el transporte, el laburo, todo. Bueno, con un pequeño esfuerzo se puede cambiar un cachito, media hora, y todo anda mucho mejor. A mí me encantaría hacer ese experimento acá y creo que funcionaría. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está uno de los divulgadores científicos más importantes de nuestro país, Diego Golombek. ¿Cómo es la historia de un tipo que se plantea la historia inicial, digamos, ¿no? De un tipo que se plantea primero las ciencias blandas, porque te planteabas música, teatro, bueno, el teatro finalmente lo concretaste, después en todo caso hablamos de eso. Pero ¿cómo de un extremo caes en el otro? ¿Cómo caes en exactas? ¿Eso es de la noche a la mañana? La verdad en que exactas, sí. En las ciencias naturales. La verdad que sí, caí de sorpresa, de sopetón, no sé por qué, y no me iba bien, no me gustaba, no entendía mucho de qué se trataba. Yo no era un pibe con intereses científicos, no salía a cazar mariposas como mis compañeros. Es más, a mí me deslumbraban mis compañeros en la facultad, que eran pibes naturalistas, que les fascinaba y sabían un vagón sobre la naturaleza, y mis profes ni que hablar. Pero de a poco, no sé qué pasó, fue todo cayendo más en su lugar, y pude ir recuperando todo el otro mundo, el mundo de la música, de la literatura y del teatro, y de alguna manera ir juntándolo con la ciencia. Yo me dedico a la ciencia, todavía, si voy a un hotel y tengo que firmar profesión, pongo biólogo. Ajá. pero a la biología le fui metiendo estas otras cosas que me llenan, que me hacen sentir mucho placer sobre todo. Sí, Diego, ¿y la historia familiar influyó en algo? ¿En qué? Digo, ¿tus viejos, mi viejo era químico, mi viejo era químico y pintor, así que había algo medio raro ahí. Pintor, artista plástico. Sí, no, le gustaba pintar, no era profesional ni mucho menos. Él no terminó la carrera de química, pero laburó de químico toda la vida en distintas fábricas químicas y era un capo, un bocho realmente. Con lo cual, sí, claramente había una mirada particular sobre la naturaleza. Y mis hermanos apuntaron un poco para ahí. Tengo un hermano médico y un hermano astrónomo, así que... ¿Astrónomo? Astrónomo, sí. Está en el Hubble, en el Instituto del Telescopio Espacial, sí, en Estados Unidos hace mucho. Y así que hay algo, pero de ninguna manera hubo digamos, un apuntalamiento. No es que no, vos tenés que ir por ese lado, qué sé yo. De ninguna manera. Yo pintaba completamente para el otro lado. Pintaba para el periodismo, las letras... Y nada, fue un poco, tal vez un acto de rebeldía. Minga, voy a hacer biología, tomá. Con vos mismo. Conmigo, claro, por supuesto. Diego Golombek nació en Buenos Aires un 22 de noviembre de 1964. Con la historia del periodismo hay tus 15 años, ¿no? Le respondés un aviso en el AL Buenos Aires Herald que pedía cronista de deportes. Sí, esa es la mía. Pedían un cronista, mi viejo leía el Herald para practicar inglés, sobre todo. Y yo fui, qué sé yo, fui y me encontré con un personaje impresionante que era el editor de deportes del Herald, un tipo, no sé si está vivo, debe ser muy grande en este momento, Eric Whale, un tipo, un periodista de raza, y nada, el Herald cubría deportes bastante extraños, te mandaba a cubrir cricket, que es una cosa que dura 3 días... Una cosa de nadie entiende las reglas. Se mandaron a la India, ahí se juega, ¿no? Si no en la India, al menos en Hurlingham, en Lomas, en St. Andrews, esos lugares. Pero, no, todos lejos, eran todos lejos. Lejos es raro. Y raro, sí. Y paran para tomar el té, ¿no? Es una cosa muy extraña. Pero después había que ir a la redacción. Y eso era lo más. Era volver a las 7 de la tarde, algo así, a la redacción del Herald. Estabas en tercero del secundario. Estaba en tercero del secundario, exactamente. Y era solo los fines de semana, no era. Yo no laburaba full time, ni mucho menos. Mis padres me bancaron toda la carrera, así que yo no necesitaba laburar. Trabajé, pues me gustaba y me parecía que estaba muy bueno. Y además, me alentaban a hacerlo. Y volver a la redacción, y creo que eran Remington en esa época, y los ruiditos de la redacción eran todos cables. El internet, olvidate, obviamente. Eran todos cables y llegaba el... Remington o Lexicon 80 o Olivetti, sí, mucha más que esa no hay. Eran Remington y pasaban por ahí Cox, Nilsson, yo los miraba de lejos, ¿no? Y no interactuaba con ellos. Tipos, incluso había un tipo en deportes, un tipo muy grande, se llamaba Hattrick, era su seudónimo, y se respiraba un aire a tinta que era maravilloso, y yo la pasaba bomba ahí, si bien iba una vez por semana como mucho. Y eso fue como sembrando algo que después quedó dormido mucho tiempo, que por ahí la ciencia interrumpió. Y lo que te decía, después lo fui juntando, y es bárbaro. Golombek es licenciado y doctor en ciencias biológicas, con diploma de honor, y egresado de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA, investigador del CONICET, y director del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes, donde también es profesor. Ahora que hablaste de la... bueno, del periodismo, ¿no? ¿Cuál es el quiebre en el sentido de punto de inflexión de la aparición del divulgador? La palabra divulgador no me termina de convencer. O sea, empecemos que sería... por ahí. No sé cuál es, pero es todo un tema. Pero no es divulgador. El espacio de divulgador apunta al vulgo, o sea, al pueblo. Y eso asume lo que se llama en esto, en comunicación de la ciencia, el modelo de déficit. Por acá están los científicos bien arriba, que saben de qué se trata, tienen la antorcha de la sabiduría, y abajo el pueblo, la gilada, los que no saben. Entonces, hay que bajar. ¿Quieres decir que convencionalmente estaríamos hablando de un concepto elitista? Absolutamente. Y divulgación apunta a esto. Divulgo. Por la vulgata. Claro, exactamente. Popularización también. Se lo cuento al pueblo. Lo que pasa es que, claro, son las palabras que usamos todos. Yo no quiero hacer un estandarte de esto, pero sí reflexionar sobre cómo llamamos a lo que hacemos. A divulgar, popularizar, a bajar. ¿Cuántas veces decimos que la divulgación es bajar el discurso científico al público en general? Suena raro eso. No sé qué palabra usar. A mí me gusta comunicación pública. Claro, porque de como lo contás, sería que en lugar de divulgar, sería divulgarizar. Y sí, es cierto, sí, que tiene sus cosas las palabras, pero lo acepto, hacemos divulgación, pues si yo te digo hago divulgación científica, todo el mundo entiende de qué se trata, y está bien eso. Golombek fue titular del curso de posgrado Cronobiología en la Universidad de La Habana, y además entre 2000 y 2002 integró la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Neuroquímica, y hasta el 2006 fue miembro de la Sociedad Internacional de Cronobiología, por supuesto entre muchas otras actividades. ¿Cualquier cosa se puede divulgar? Yo creo que sí. ¿No hay aridez? Yo creo que... Sí, perdón. Tenemos... ¿No hay alguna aridez que impide que algo pueda estar en la tele y poner...? Yo creo que no. El asunto es hasta dónde se puede llegar. Seguramente no se pueden compartir los detalles. Pero compartir la pregunta de un científico se puede de cualquier tema. Yo no voy a entender los detalles de la física cuántica, seguro, porque no me formé en eso. Pero si hablo con un tipo que haga física cuántica, me tiene de poder contar su pregunta general, qué lo entusiasma, qué lo hace ir todos los días corriendo al laboratorio a ver qué pasa. Y eso hay que poder compartirlo. Si yo no lo entiendo, y no digo yo como científico, yo como cualquiera, algo no está mal conmigo, está mal con el que no me puede contar su pregunta. Después los detalles, es otro tema. ¿Sería que el que no sabe resumir lo que hace... no está aplicado a que los demás entiendan? Me parece que sí, me parece que sí, que hay algo por ahí. La pregunta te resume un poco tus motivos, tus ganas de hacer cosas. Y si no podés hacerte la pregunta es que vos no la tenés tan clara. Es cierto, hay áreas de la ciencia en las cuales aún la pregunta debe ser algo demasiado como para poner en palabras, sabemos, las simples y sacarlas de la matemática. Pero deben ser las menos. Bueno, Einstein se preocupó, ¿te acordás la definición? Bueno, si no es que se lo digo, la definición de la teoría de la relatividad, el tiempo no pasa igual si tenés una rubia. Por supuesto, o si estás, en el regazo. O si estás sentado arriba de una estufa. Estás, exactamente. Sí. Es más, publicó un paper con eso. Un paper en broma, pero lo publicó en una revista de verdad. Es el significado de la relatividad y termina diciendo, eso es relatividad. Es buenísimo, es un capo. ¿Por qué tan pocos o tan poco divulgados? Mira, vamos a hacer un juego de palabras. A ver, más allá de las escalas, vos, Kornblit, Paenza, ¿sí? Y uno no conoce más, y uno está informado. ¿Por qué? Porque no se convoca a gente como ustedes, más allá del impacto que provocan, ¿no? Digo, punto G, bueno, lo de Adrián ni hablar, lo de Kornblit tampoco. Sí, sí. O hay, o en todo caso son las dos cosas, o los dos aspectos, o hay reticencia del ambiente científico. Un poco de todo. En principio es relativamente reciente esto de convocar a los científicos para que cuenten lo que hacen. Incluso por razones históricas, nuestros próceres de la ciencia, Usai, Deluar, tipos recontracapos que formaron una escuela, para ellos era una pérdida de tiempo, parar a contar lo que estaban haciendo. Y así se lo inculcaron a sus discípulos. Hubo que hacer una revolución para que esto cambiara. Hubo un discípulo de Leluar, un tipo que ya falleció hace unos años, Enrique Belokopitov, que rompió con eso. Dijo, adentro del instituto, en ese momento se llamaba Fundación Campomar, dijo, bueno, basta, si no empezamos a contar lo que hacemos, estamos fritos. Y tuvo que pelear contra el DOC, tuvo que pelear contra Leluar para convencerlo de que eso valía la pena. Y al final Leluar lo dejó hacer, en cierta forma, pero no demasiado convencido. Y Belokopitov fundó un poco una escuela de divulgación científica dentro de la escuela de Leluar. Entonces, hay por un lado razones históricas. También hay razones de tiempos, en el sentido de que no nos evalúan por hacer esto. No consideramos que contar lo que hacemos sea parte de lo que hacemos, porque después hacemos un informe y no tenemos dónde poner que hicimos una nota, o fuimos a una escuela, o escribimos un libro. Nos evalúan por otra cosa y está bien. Nos evalúan por investigar, por publicar trabajos científicos, por ir a congresos, por formar discípulos, pero no tenías ni un renglón para decir, y además hice estas otras cosas. Desde hace poco tenés el renglón. En CONICET, en el Ministerio, podés contar que hiciste este tipo de actividades. Eso también es algo que con el tiempo va a hacer que más se vuelquen a hacer. Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más y nada menos. Hoy cuenta quién es Diego Golombek, doctor en ciencias biológicas. ¿Y en el ambiente científico cómo se observa a los tipos como vos? A los divulgadores. Hay algo en la academia de esto de comunicar la ciencia, se llama el efecto Sagan, por Carl Sagan, el de Cosmos. Sí. El tipo fue, además de que era brillante, un capo, no, de pronto fue una luminaria. Él sacó completamente los pies del plato. Hizo una serie exitosísima, que fue Cosmos, que la vio todo el mundo, y eso le costó la carrera, un poco, la carrera académica. A Sagan no lo aceptaron entrar a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, con algunas excusas espurias científicas, pero en realidad era, che, vos estás en otra, así que no te vengas ahora aunque querés volver a ser científico. Eso se siente un poquito, se siente un poco. Uno se expone mucho, y para muchos científicos cuando se exponen, del otro lado no hay público así en general, sino están sus colegas. Está su competidor, su vecino, su aliado. Che, ¿y qué van a decir si yo estoy contando esto y estoy usando ese lenguaje? Entonces, como ve, no termina de caer del todo bien, pero al mismo tiempo la cosa está cambiando. Las nuevas generaciones de científicos creo que entienden mucho más que tenemos que contar lo que hacemos y lo aceptan. En algunos casos, hacemos mucho, o sea, yo trabajo casi tanto en investigación como en divulgación en este momento. La mayoría de los científicos están muy bien anclados en investigación y hacen algunas tareas de divulgación que de a poco son más aceptadas. ¿Los investigadores, a propósito de eso, deberían dedicarse a difundir lo que hacen o lo que hacen debería ser difundido por gente que se especializa en difusión? Las dos cosas, es una pregunta de huevo y gallina esa, porque tienen que pasar las dos cosas. En principio hay un cambio tremendo en Argentina en los últimos, te diría, 10 años, que es que el periodismo científico se está profesionalizando. Antes, para hacer una nota de ciencia, iba cualquier reportero, bueno o malo, lo que fuera. Es más, cuando vino Einstein de visita en 1925, el tipo que lo acompañaba de la prensa era un cronista de deportes, más o menos. Lo trajo el diario La Prensa, entre otros. Hicieron muchas notas, incluso lo había invitado Lugones. Se armó toda una movida alrededor de esto. Pero los tipos que le hicieron la nota a Einstein no sabían nada de qué estaban hablando. En este momento, los periodistas científicos por lo menos están muy bien preparados. Algunos vienen de la ciencia, otros vienen directamente de la comunicación y se especializan en esto. Es un cambio tremendo realmente. Entonces, en este momento, un buen periodista científico está recontra preparado. Pero del otro lado, hay muchos científicos con inquietudes por hacerlo. No nos forman en la facultad. No tenemos nada que nos dé armas como para salir a hacer nota, radio, escribir, tele o lo que fuera. Pero algunos son muy buenos y me parece que esos tienen que hacerlo. Sienten el gustito por hacerlo y es muy bueno que lo hagan. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11. Sigue toda la semana allí, en nuestro sitio. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cómo te cae la obligatoriedad de publicar en inglés? Perdón, la obligatoriedad demandada por organismos académicos, ¿no? ¿Eso es demasiado ideológico o se ata a una realidad que debe no ser refrenada, porque se supone que hacia la divulgación universal? A ver, la ciencia no es ciencia hasta que no se comunica, ¿sí? Uno puede hacer el mejor experimento del mundo y tenerlo guardado en el laboratorio y no sirve para nada, hasta que uno no se lo cuenta primero a sus colegas. Porque uno va a los congresos o publica para contárselo a sus colegas y que alguien lo pueda repetir en Singapur o en Londres o en Salta. Y acá hay que ser pragmático. Acá, a esta altura yo no creo que sea una discusión ideológica. Está claro que acá hay una hegemonía anglosajona sobre la ciencia, de Estados Unidos, de Inglaterra, por supuesto hay otros países pesados, pero son los países que realmente marcan un poco de qué se trata, un poco Alemania, un poco menos Francia, en este momento mucho algunos países orientales, Japón, por ahí Corea en algunos aspectos, pero hay que ser pragmático. En este momento uno tiene que elegir las batallas que vale la pena pelear. Y yo creo que esa no vale la pena pelearla. Del otro lado hay excusas que dicen, pero lo que yo investigo es algo local. ¿A quién le va a interesar la cuenca del río Bermejo? O los movimientos sociales en Santiago del Estero. Y ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que la ciencia bien hecha, sea cual sea la pregunta, es universal. Si vos laburás muy bien en los movimientos sociales de Santiago del Estero, le va a interesar a alguien en todo el mundo. Tenés que pagar el pato o el pago de publicarlo en un idioma que lo pueda leer todo el mundo. ¿Tiene que haber revistas regionales? No cabe duda. Tiene que haber revistas argentinas, latinoamericanas, iberoamericanas, no cabe duda. Pero el peso principal se lo llevan las revistas en inglés. Y eso es pragmático. Pelear contra eso nos va a distraer de otras peleas que valen la pena, como elegir en qué queremos investigar, elegir cómo financiar nuestras investigaciones. Esas son las peleas que hay que dar. En Facebook Decime quién sos vos, oficial. Argentina científicamente es de punta en algún área, y en todo caso, porque ahora que estoy haciendo la pregunta me doy cuenta que hay una pregunta. ¿Cómo se determina que es de punta? Y hay muchas maneras de determinarlo. Sin duda las publicaciones, sin duda. Las revistas se califican, todos falibles, ¿sí? Todos tienen su lado oscuro, pero básicamente uno puede decir esta revista es mejor que esta otra porque la citan más. O sea, si yo cito muchos artículos de una revista, quiere decir que esos artículos me sirven, me sirvieron, los puse en mi bibliografía. Pero yo me refería, más allá de lo publicado, sí. Se supone que si está múltiplemente publicado es porque se está hablando de algo de punta. ¿Necesariamente lo que es de punta en la ciencia lo es en cualquier geografía? Hay yo modas. Me acuerdo, mira, sí. me viene una cosa autorreferencial. Yo no había podido entrar a locución en el 74 y en el 75, e hice 2 años de medicina, casi 2 años. Ya. Y él, yo creo que era el decano de medicina, y si no era un referente, sí. De la putísima madre, era Di Robertis, y yo sí, me acuerdo... Bueno, no era decano, pero un capo. Era un capo eso, total. Sí, sí. Y había, bueno, databa de los 60 algún examen de ingreso, que después en el 74 se elimina. Lo autorreferencio, porque me parece, viene muy a cuento, sí. De lo que te quiero preguntar. Y yo me acuerdo que, no sé si era el multiple choice o qué, por ejemplo, ¿cuál era la energía cinética de las cataratas del Iguazú a no sé cuánto metro de altura? Y era muy cuestionado en aquel setentismo. ¿Para qué quiero saber esto? ¿A quién le importa y a quién le sirve ese dato? Insisto por segunda vez, disculpa la autorreferencia, no, porque es algo que trato de evitar, pero me calzó el recuerdo y me vino a pupch, sí. A propósito de qué es de punta. Bueno, paréntesis, hay todavía preguntas de esas, ¿viste? Los despelotes que se arman con algunos exámenes de ingreso. Hace poco pasó con el examen de historia de la medicina en la Universidad de La Plata. Les tomaban detallecitos como en qué página dice tal cosa, una cansada que uno no puede entender, realmente. Así que no te quedes mal, pues sigue pasando eso. No sé si la energía cinética, que uno si sabe la altura supongo la puede calcular fácilmente, pero sí detalles que no vienen al caso. ¿La sabes la de la página? No, la del Código Civil en la anécdota de la Facultad de Derecho. Sí, no. También en los 70, circulaba mucho. Era un examen y en la mesa el flaco estaba entre San Juan y Mendoza. Aprobaba. Y el presidente de la mesa le dice, bueno, la última pregunta, ¿cuántas páginas tiene el Código Civil? Y el flaco le responde, las mismas páginas que tiene el libro que está arriba de mi banco, presidente de mesa. Bueno, sí, está bien. ¿Cuántas páginas? No, usted me dijo que era la última pregunta. Buenísimo, buenísimo. Se recibió. Muy bien, ese, obvio. Ese debe haber obvio. Sacado, ¿sabes? Obvio. Cantidad de chorro que debe haber sacado. Bueno, perdón, estaba en... ahora me crucé. Bueno, ¿qué es de punta y si lo de punta es universal? En principio hay modas. Claramente hay modas en la ciencia es una actividad humana, y por más que los datos sean los datos, y un número es un número, la interpretación de ese dato y cómo cuaja en lo que la gente está pensando en ese momento es humano, es social. Entonces, hay cosas de punta que van cambiando porque se ponen de moda, básicamente. Sin embargo, yo sí creo que hay cosas que uno puede juzgar como que hacen avanzar al conocimiento. Digamos, cosas que fundan una escuela, cosas que fundan una manera de mirar un problema. ¿Te puedes poner un ejemplo? Hay muchísimos ejemplos en biología. En 1953, la publicación de la estructura de la doble hélice de Watson y Crick cambió el mundo directamente. En 1859, El origen de las especies cambió el mundo. Realmente es un cambio completamente diferente de la manera de mirar un problema, cómo evolucionaron las especies, o bien, en 1953, cómo pensar en la herencia humana, en el ADN, etcétera. Y de vez en cuando pasan esas cosas. El asunto es que es muy común que se le demande a la ciencia noticias, como si la ciencia descubriera algo, como si los científicos se despiertan un día y dicen, hoy voy a descubrir el gen de la estupidez. Y no descubren nada. Los científicos no tenemos noticias, tenemos historias. Y las historias tardan mucho en hacerse, tardan generaciones en hacerse. Y acá hablábamos de medios y ciencia. Muchas veces los medios se ocupan de transformar una historia en una noticia y dejan afuera lo más interesante, lo más rico. Es peor que lo que decís, si me permitís, desde sí. Dentro del periodismo. No publicás nada que no pueda ser noticia. O lo transformás en noticia. Lo que yo llamo el formato periodístico, un grupo de científicos, cuando aparece una notita en el diario, un grupo de científicos de la Universidad de Puntos Suspensivos descubrió que puntos suspensivos, pero bueno, eso no es la punta, seguro que no es la punta. Pero desde ese punto de vista de cosas que cambian un poco el panorama, no es que Argentina esté produciendo ese tipo de cosas muy a menudo, pero sí tiene muy sólidas tradiciones y muy sólidas escuelas en distintas áreas del conocimiento. Tenemos dos premios Nobel y medio en ciencias, y digo medio porque tenemos que asumir que al otro medio lo echamos a patadas, que es a Milstein, un recontracapo que, bueno, lo rajaron del Malbrán, el tipo se tuvo que ir, hizo su flor de carrera en Inglaterra, así que está bien, digamos que tenemos tres premios Nobel, pero más o menos. Es más, Milstein no dejó tanta escuela acá porque fue trunca su carrera en Argentina. En cambio, USAID y Deluar sí dejaron escuela. La Escuela de Bioquímica de Argentina, fundada por Deluar, es fuerte. El Instituto Deluar de Argentina es súper grosso internacionalmente. Vos mencionabas a De Robertis. Por algún motivo que todavía no terminamos de entender, la neurociencia en Argentina es súper fuerte. Y están volviendo chicos que se formaron afuera o hicieron... La neurociencia es fuerte en Argentina. Muy fuerte. En Buenos Aires, en Córdoba, hay muy buenos grupos en Bahía Blanca. Incluso hay algunos grupos desperdigados por Mendoza, por Bariloche, por Rosario, que son muy buenos. Y hay dos o tres líneas de neurociencia muy fuertes acá realmente. Tanto de la cuestión básica, que es entender cómo charlan las neuronas, como algunas cuestiones aplicadas a enfermedades neurobiológicas. ¿Cómo charlan las neuronas? ¿Cómo charlan las neuronas, vio? Esa es una frase muy atractiva. Es que de eso se trata. El cerebro. Mira, si yo te pregunto así, cómo charlan las neuronas, te voy a poner en el compromiso de que tenés que dar una respuesta resumida, que es tu especialidad. Nuestro cerebro está formado por miles de millones de neuronas. Es el órgano más complejo del universo, dicen. Miles de millones es literal, ¿no? Es literal. Es un 10 a la 11, o sea, un 1 seguido por 11 ceros. Un montón, básicamente. Y lo importante no es, en realidad, cuántas neuronas son y dónde están, sino cómo se comunican. Muchas de las enfermedades que ocurren, que tienen que ver con el cerebro, ocurren porque esa comunicación no está ocurriendo bien. De hecho, casi todos los psicofármacos, casi todas las pastillas que hacen algo al cerebro, lo que hacen es modificar esa comunicación química entre las neuronas, en más o en menos. Un antidepresivo, un ansiolítico, un fármaco que haga dormir, un antiepiléptico, lo que hace es modificar esa charla química entre las neuronas. Conocerla entonces es recontra fundamental, porque si no, no vas a poder ordenarla de nuevo. Entonces, de esa charla de las neuronas, que sería lo básico de la neurociencia, hay muy buena escuela en Argentina. Hay incluso antecedentes que se remontan a discípulos de Ramón y Cajal, el recontra capo español, sí, que fundó un poco algunas partes de lo que hoy conocemos con neurociencia. Y también hay este auge del psicoanálisis que hay desde siempre, desde hace mucho en Argentina, también tiene que ver con, digamos, una escuela freudiana que se instaló en Argentina, y no olvidemos que lo freudiano proviene de la neurociencia. El primer libro trunco de Freud, el proyecto de una psicología para neurólogos, es un libro de neurociencias que podríamos leer hoy con ojos modernos. Y eso un poco fue permeando también en las escuelas argentinas. Hoy está uno de los divulgadores científicos más importantes de nuestro país, Diego Golombek. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. La ciencia de la empanada. ¿Cuántas veces quisimos hacer el repulgue de una empanada, pero el relleno se nos desbordaba? O dimos un mordisco y nos quemamos hasta el alma. Doctor, ¿Usted se da cuenta de lo que está pasando aquí? Ah, ¿a ustedes también les pasa? Doctor, es horrible. Esto es como si todo el tiempo sintiera la sensación de que esto ya lo viví. Me parece que acá hay algo que merece explicarse. Doctor, ¿es posible que tantas horas dedicadas a la ciencia tengan efectos colaterales, adversos, efectos secundarios sobre nosotros? No lo creo, pero es evidente que hoy no vamos a poder hablar de las empanadas. Mejor es que tratemos de explicar... Hoy cuenta quién es Diego Golombek, doctor en ciencias biológicas. El arte y la ciencia siempre estuvieron ligados. Te lo pregunto porque hay una coincidencia... supongo que unánime, corregime, respecto de que Da Vinci fue el artista y científico más importante de todos los tiempos. Pero supongo que no fue el único. No, de ninguna manera. A ver, por un lado... Y se lo estamos preguntando a alguien que además de científico es teatrero y su ruta, que ya después vendrá el momento de hablar. Por un lado, el arte necesitó y necesita siempre de la ciencia. Un artista, Leonardo, o cualquier renacentista, se fabricaba sus pigmentos, manchaba mucho de química, de cómo preparar el lienzo. O sea, hay una cuestión básica de ciencia que el arte necesita, un artista plástico o cualquier otro tipo de artista. Entonces, por un lado, esa comunicación de la ciencia al arte, la ciencia más la tecnología al arte, siempre estuvo presente. Lo que no estuvo siempre tan presente es la fusión entre las dos cosas, el pensar el mundo de una manera entre artística y científica. Es un poco de limítrofe, todavía no es tanto el campo central de ninguna de las dos partes. Ahora el arte, que se ha volcado más a lo performático, a lo mostrar cosas que modifican la percepción del espectador y eso, que el arte plástico, ahora vos vas a una exposición y es eso, computadoras, luces, cosas que te vienen por acá, tiene mucho de ciencia y de percepción. Después está lo del otro lado, cómo los científicos pueden aprovechar una mirada artística del mundo para reformular un poco sus preguntas. Diego Golombek, doctor en ciencias biológicas, es además profesor de música y dirigió varios espectáculos teatrales en Buenos Aires y Toronto. Si vos te planteás con tus obras de teatro, la que quieras mencionar, decime cuánto te influyó lo científico en la puesta. Poco, porque el teatro que yo dirigí no era un teatro tan basado en lo científico, es algo que me interesa ahora. El teatro es un vehículo poderosísimo de divulgación científica. Y cada vez que vos montás una obra que tiene un contenido científico, la gente se fascina. Recordá Copenhague, por ejemplo. Uh-huh. Fue un éxito en todo el mundo, a sala llena. Y era un quilombo esa obra. Estaban hablando de cosas difíciles realmente, pero te tocaba de cerca. Estos tipos que están hablando de la materia, de los electrones, de esto, te tocaba muy de cerca. Y el teatro que vos montaste, en Toronto, ¿no? Montaste, sí, efectivamente. Efectivamente. Las obras que montaste, que nombralas. Sí. Que... ¿Qué fueron? ¿Divertimento y punto? Eran un poco el costado, era mi hemisferio derecho, en cierta forma, en el costado que yo necesitaba en ese momento, que tenía un poco escindida la ciencia del resto. Entonces hicimos de todo, hicimos en el Rojas, que fue bastante exitosa, hicimos la obra Dios, una comedia de Woody Allen, que era la época de oro del Rojas, que estaban Batato, Urdapilleta y Tortonese, y nosotros a las 12 de la noche la pasamos bomba, la verdad, era buenísimo. Hicimos de todo, hicimos alguna obra de Pacho Donnell, también Vincent y los Cuervos, que me acuerdo, Pacho Donner era secretario de Cultura en ese momento de la ciudad, y yo, nada, un pendejo, le fui a pedir autorización en un despacho enorme, un escritorio enorme, y él se recopó, sí, háganla, lo que quieran, te firmo, lo que quieran, invítame a verla. Fue muy bueno, y después hice varias obras más independientes. En Toronto hay varios festivales de teatro independiente, y ahí me fui enganchando, yo estaba trabajando, estuve haciendo mi postdoctorado en Toronto, y me fui enganchando con estos grupos, estos teatreros independientes, para montar obras de autores locales también. Después hicimos cosas de Osvaldo Dragún, acá y allá. Hice una obra que se llama Historias para ser contadas, bellísima, de Osvaldo Dragún, que la hicimos acá con el grupo de teatro de la Facultad de Ciencias, y después monté una versión pseudo-canadiense allá, que fue muy divertida. ¿Cómo es eso de que la ciencia nace como respuesta al miedo? No me cabe duda. En realidad, no sé si al miedo o a la angustia. Y es algo que tiene que ver con la evolución humana. A nosotros no nos gusta tener miedo, no nos gusta la angustia. Lo desconocido nos produce angustia. ¿Y entonces qué hacemos? Lo queremos conocer, queremos robarle esos pedazos desconocidos a la naturaleza y ponerlos del lado de lo conocido. No nos gusta la oscuridad. Entonces, ¿qué hacemos? Dominamos el fuego. No nos gusta sentirnos completamente amenazados por un mamut, por un bicho, por alguien que nos persigue. ¿Qué hacemos? Dominamos una técnica para escondernos, para vivir en una cueva o para vivir en los árboles o directamente para poder atacar a este bicho. Con lo cual, la ciencia y la tecnología creo que nacieron de ahí, nacieron del cagazo que le tenemos a lo que no conocemos y el placer que nos da conocerlo. Uno podría decir que Dios también nace de ahí. Es que Dios es un invento humano, no me cabe duda de eso, e incluso, si me dejas exagerar un cachito, posiblemente el concepto de Dios haya sido objeto de la selección natural. Porque, ponele, vos estás en la selva a la noche y se mueven unas hojas por ahí. Y vos podés decir dos cosas, y es el viento, o es algo sobrenatural, mejor salgo rajando. Si vos decís es el viento, y del otro lado había un león, fuiste. Si decís es algo sobrenatural y salgo rajando, al menos sobreviviste. Por lo tanto, culturalmente, valió la pena pensar que había algo sobrenatural. Yo no sé si nuestro cerebro no tiene cableado algo para creer en lo sobrenatural, porque si no, no sé cómo explicar que todavía la religión sea algo tan masivo, después del iluminismo, después de la época del siglo XIX, la revolución industrial, esta época que se basa en la ciencia, la religión está creciendo. ¿Será que está cableada en el cerebro esa invención de Dios que inventa el cerebro? ¿Será que no nos podemos librar de eso? Es algo que últimamente estoy pensando y ahí no la tengo muy clara. Colombek obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Bernardo Houssay, la beca Guggenheim, el Conex en Comunicación y el Ig Nobel, por nombrar solo algunas de las principales distinciones con que fue galardonado. Más allá de que no te gusta la palabra divulgación, aunque todavía no encontramos cómo reemplazarla por eso de que es divulgarizar. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta divulgar? Yo pienso cuando estás en Encuentro, sí, o en Científicos, o en Punto G, ¿con qué te sentís más cómodo? ¿Con explicar por qué es un verso que la cucharita impide que se vaya el gas de la botella, o te sentís más cómodo con algo menos de lo con algo que no es tan cotidiano? Definitivamente lo cotidiano, y es una elección. Porque uno, por un lado, tiene que divulgar, comunicar la ciencia profesional, y está muy bien que se haga. Lo que hace Adrián Paense, lo que hacen muchos otros, lo que hacen en los diarios, lo que hacen en otros programas de Encuentro, de Canal 7, es contar lo que hacen los científicos argentinos. Está bárbaro, hay que conocerlo porque son unos capos. Realmente hay unas historias ahí que uno se saca el sombrero. Eso es contar la ciencia profesional. Es un tipo de ciencia. Yo quiero contar la otra. Quiero contar la ciencia que pasa frente a tus narices y no la ves. Y entonces te estás perdiendo un mundo que puedes disfrutar enormemente. Por ejemplo, lo de la carne sellada. Por ejemplo, copa más que... la carne sellada me copa muchísimo más. Ahora que hablar de la ingeniería de los alimentos, por ejemplo. No, porque leía en una nota que te hicieron hace tiempo, sí, esto de la carne sellada, sí, y dije, qué tipo inteligente para entrarle a la explicación, no por el lado de que es un verso a secas, sino a partir de cómo se produce la saliva. ¿Cómo es? Está buenísimo, ¿no? Es que es una explicación fascinante. Y además, la cocina sin duda es la mejor excusa para hablar de ciencia. Pues todos pasamos por la cocina a hacerte un té, unas tostadas o un bife. Y está esto, yo veo todo el tiempo en los canales de cocina, ¿viste? Los grandes chefs ahí cuentan, y bueno, y sellamos la carne y entonces queda mucho más sabrosa y el agua queda dentro, hombre. No, minga, no queda dentro. Porque ¿qué hay detrás de sellar la carne? Que la carne tiene agujeros, tiene poros, por los cuales se pierde el agua. Y la carne no tiene poros, la carne es tejido muscular. Entonces, esta idea de que vos sellás la carne y el agua queda dentro es mentira. Sin embargo, vos sellás un cacho de carne y lo comparás con uno no sellado y de hecho parece más jugoso. Entonces acá hay un misterio, acá hay algo raro, o alguno de los dos la está pifiando. Primero hay que hacer el experimento, y lo hicimos y sale bárbaro. Agarrás dos trozos de carne del mismo peso, los pesás, a uno los sellás, a otro no, y los pones a cocinar al horno. Si el mito es cierto, el trozo de carne que estaba sellado tiene más agua, pesa más. No pesa más. Los dos evaporan agua a lo pavote. Con lo cual, no es cierto que uno pierda agua y el otro no. Lo que pasa es que al sellar, cualquier cosa, en este caso sellar carne, o al hacer unas tostadas, o al hacer un pollo salteado al aceite, se genera una reacción química complejísima, se llama reacción de Maillard, que fue el franchute que la descubrió, un físico químico, ni siquiera era cocinero. Y se mezclan componentes de la carne, aminoácidos y azúcares a muy alta temperatura, y te generan miles de componentes nuevos, miles, literalmente, que huelen distinto, tienen distintos sabores, tienen distintos colores. El color del bife es por la reacción de Maillard, el color de la tostada es por la reacción de Maillard. Entonces, esos nuevos sabores hacen que la carne sea más rica. Te la pones en la boca, esto está riquísimo, y salivas más. Si salivas más, la carne parece más jugosa. Entonces, ahí es un poco el misterio del mito. Está bueno saltear y dorar la carne, pero no puede ser que de la boca. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Hoy está uno de los divulgadores científicos más importantes de nuestro país, Diego Golombek. ¿Cómo sé que el bordó de esta mesa que estoy viendo es el mismo que ves vos? No lo sabés, y tal vez no lo sea. Esa es la pregunta de la percepción. ¿Cómo sabemos que hay un mundo ahí afuera? Y en todo caso, ¿cómo es ese mundo? Porque está bien, uno puede poner un aparato que diga este bordó es de tal longitud de onda y te da un número. Pero al cerebro le importa bastante poco ese aparato. Entonces, eso es lo que se llama las cualidades de la percepción. En la jerga de la neurociencia se habla de los qualia. Entonces, lo que vos ves de la mesa, que es distinto de lo que yo veo, que depende de mis ojos, de mi cerebro, de mi historia, de mis recuerdos, depende de todo eso. De la memoria selectiva. Saber. La memoria es una selección. Claro, la memoria es elegir qué recordar. Si no fuera Funes, sería un perfecto idiota. Que de hecho Borges dice algo parecido, sí, sospecho totalmente. De Borges, sospecho no podía pensar, Funes. Entonces, esa idea de mirar el mundo y decir, eso es objetivo, eso es rojo, es azul, minga. Ya que hablas de pensar. Sí. Te voy a preguntar por el mito de tipos como vos, más allá de que no tenés para nada ni el physique ni el psychique du rol de bicho raro, todo lo contrario, atorrante más vale. Pero el mito es, estos tipos piensan las 24 horas, salvo cuando duermen. ¿Es así? No, para nada. Y te digo, eso de que yo no cuando me refiero a piensan, sentía... se entiende qué quiero decir, ¿no? Sí. Todo el tiempo están escudriñando de dónde viene lo que me pasa. No, de ninguna manera, y es un mito muy difundido, y de hecho es lo que nos vuelve un poco bichos raros de los cuales hay que rajar. Y ponele, te toca un casamiento y no conoces a nadie y la gente se empieza a presentar en la mesa y dicen, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy científico. Cagamos. Claro. Me va a explicar sobre los taninos del vino, sobre el rito de la danza. No, de ninguna manera es así. Es cierto, es una actividad muy intensa, como muchas otras actividades. Pero para antes de que sigas, ¿es un mito justificado porque el bichorrarismo es extendido? No, de ninguna manera, no, para nada. Un poco a los científicos nos gusta estar ahí en nuestro pedestal, hablar en difícil y que no se nos entienda demasiado, nos gusta un poquito, convengamos, pero no, eso se basa en los arquetipos hollywoodenses, se basa en el típico científico loco de las películas que está todo el tiempo tratando de dominar el mundo y se ríe raro, si tipo Neurus que se ríe muy jejei, o Sheldon, el de Big Bang Theory, que ahora es el arquetipo del científico todo el tiempo pensando en cosas raras. No, ese científico habrá algunos, pero no es cierto. Y eso es muy importante contarlo, porque eso espanta un poco incluso a los espanta pibes. ¿Espanta el interés por la ciencia? Claro, los pibes que dicen, y a mí la ciencia me interesa, pero yo no soy pero un mira nerd. Los aparatos, claro, no yo soy no un soy nerd. Yo tampoco soy tan inteligente, eso es muy difícil para mí. Y después está el otro lado. Yo quiero laburar, y si hago ciencia, por ahí la paso bien, pero no voy a tener trabajo, voy a cobrar dos mangos. Y es mentira. En este momento, al menos coyunturalmente, por un lado, los científicos no son bichos raros, los hay, como en cualquier otra profesión, pero no son bichos raros, y la verdad que la puedes pasar bomba en la Facultad de Ciencias, y después trabajando en ciencia es algo muy divertido, muy apasionante. Y lo otro es que la ciencia en este momento te da para un trabajo muy digno. Hay carreras científicas, en este momento político, que ya tiene unos cuantos años, hay carreras científicas que tienen ocupación plena, que es más, los pibes no terminan la carrera porque se los llevan. Ejemplo, los geólogos, los computadores, algunas ingenierías, algunas ramas de la química. Y esto los chicos no lo saben. Entonces, ¿qué hace un pibe que está en el secundario? Dice, sí, a mí me interesa la química, pero primero me van a mirar raro, seguro no voy a conseguir novia nunca, y por otro lado no voy a conseguir trabajo. Entonces, bueno, voy a hacer más bien porque está contando, es muy levantador. Absolutamente, la pasás bárbaro. Además, las fiestas de científicos son lo más. Pero, sin embargo, la mirada... ¿Está grabado lado... eso? Como todo lo demás, o no le pongan un cue, por favor. La mirada... Las fiestas de científicos son lo más. Anotando. Eso sí, no los bailes... No dije los bailes de los científicos. Son las fiestas de los científicos. Se puede reconocer... No, si quedó clarísimo. Se puede reconocer un científico bailando... Muy fácilmente. Pero esto es muy popular. Yo muchas veces menciono, hay una frase de una canción de Fito Páez, de un disco de su disco Confía, que dice: pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Es brillante eso, porque dice lo que todo el mundo piensa. Pero no es cierto. La ploma exacta va a venir a contarme qué es la belleza, qué son las estrellas, qué es el amor. No, déjame hinchar, déjame disfrutar. Y la ciencia te ayuda a entender y a disfrutar al mismo tiempo. Y eso hay que contarlo. Entre los numerosos trabajos de investigación y libros de ciencia y divulgación de Golombek, merecen citarse Relojes y calendarios biológicos, Cerebro, Últimas noticias, Cavernas y palacios, En busca de la conciencia en el cerebro, La ciencia en el aula, El cocinero científico, ADN, 50 años no es nada, Demoliendo papers y Sexo, drogas y biología. Y además fue director de la colección de divulgación científica Ciencia que Ladra, editada por Siglo XXI Editores. ¿Cuál es el descubrimiento científico que imaginás, no sé si como próximo o no, que al estilo de los que nombraste, del tipo de evolución de las especies, puede volver a cambiar o a profundizar la historia humana? La conciencia, estoy seguro, falta mucho, la zanahoria está muy lejos y hay gente que dice nunca vamos a entender qué es la conciencia porque estamos tratando de entender el cerebro con otro cerebro o la conciencia con otra conciencia y nos falta algo por arriba, una lupa para mirarlo. Pero yo no creo que sea así, yo creo que vamos a entender qué es lo que produce conciencia en el cerebro, qué es lo que hace que yo sepa que estoy vivo, que este color es rojo, que me pincho la mano y me duele. No lo sabemos todavía. Sabemos qué partes se prenden o algunas cosas relacionadas con esto, pero qué causa la conciencia no lo sabemos. Y de hecho, hay una frase maravillosa de mi ídolo, que es Oliver Sacks. ¿Te acuerdas de la película Despertares? Sí, Robin Williams. Bueno, Robin Williams hace de este Oliver Sacks, que es un neurólogo de verdad, que es un recapo. Y él dice, la palabra favorita de la neurología es déficit. Porque casi todo lo que sabemos sobre el bocho es cuando algo anda mal. Cuando hay una lesión o lo que fuera. Entonces, cuando se pierde la conciencia, sabemos qué pasa. En estado vegetativo, en la anestesia, en el coma. Pero en el día a día no sabemos cómo funciona esa conciencia. Y yo creo que eso va a revolucionar el mundo. Entender la conciencia humana. Entender cómo miles de millones de neuronas se juntan y de pronto dicen, este chabón está vivo y siente y piensa y mira el mundo. www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Decime Quién Sos Vos. Diego Golombek. ¿Cómo te llevas con los animales? Muy bien, muy bien. No soy particularmente naturalista, pero me llevo bárbaro y bueno, el asunto es que trabajo con animales, con lo cual hay que suspender un poco el juicio, porque si no uno no podría trabajar con animales. Uno cada tanto tiene que recordarse, estoy haciendo las cosas de la mejor manera que puedo, tratando de impedir el sufrimiento de la mejor manera, usando el número mínimo de bichos que hay. Y si no, no puede seguir. Si uno se empieza a plantear todo el tiempo eso, tiene que dedicarse a otra cosa, a trabajar con células o con otras cosas. Pero fuera del trabajo de laboratorio me llevo bárbaro y me encanta observarlos, aprender, entender algunas cosas que hacen que no se pueden creer. Hay, Diego, cosas que... aspectos, digo, que te gustaría investigar y por algún motivo no pudiste todavía. Son cuestiones más técnicas que otra cosa. O sea, nosotros trabajamos con este pedacito de cerebro que mide el tiempo y para avanzar y profundizar al reloj biológico que tenemos en el cerebro, nosotros somos cronobiólogos, y para avanzar un poco en el mecanismo, en entender los engranajes de ese reloj, y te encontrás con barreras técnicas, tanto de conocimiento, sí, que yo no sé hacer un montonazo de cosas, entonces, o yo, o sobre todo mis estudiantes, tienen que ir a aprenderlo a algún lado que les enseñen esa técnica, o son recontracaras, o son técnicas muy novedosas que no están disponibles. O sea, la frontera me parece que, más que de ideas, es de recursos. uno está limitado por las dos cosas, por las ideas que tiene y por los recursos. Yo tengo ideas hasta acá, otras personas van a tener ideas hasta mucho más allá. Pero con esas ideas que vos tenés, podés llegar hasta un cierto nivel por los recursos que podés destinar a esto o que existen para eso. Entonces, no tanto con las preguntas. Yo no me siento mal con hasta dónde estamos llegando preguntándonos cosas. En algún momento uno dice, bueno, pero para hacer esto necesito, parafraseando a Hijitus, necesito la maquinola, y no tenés la maquinola. Bueno, en algún momento va a llegar. Los trabajos de divulgación científica de Colombek que fueron publicados en Página 12, Perfil, Clarín, la revista Debate, es guionista y conductor de La Fábrica en Discovery Channel, Científicos Industria Argentina y Proyecto G, que se emiten por Canal Encuentro. Ya que mencionaste lo educativo, ¿hay un piso de excelencia educativa que tenés que recibir para que lo científico te pueda interesar o no? Hay una barrera enorme, una frontera enorme entre la escuela básica, primaria y secundaria y la universitaria. En la universidad estamos haciendo cosas bien, no me cabe duda, en la universidad pública particularmente, los chicos salen muy bien formados, en ciencias naturales estoy hablando, y después se van afuera y les va bárbaro y lo que fuera. No así en los otros niveles. En la primaria la ciencia no existe directamente, hay muy poca, y digamos, sea en el currículum hay poco, y ese poco se cumple menos todavía. A esta idea de que la primaria sirve para aprender a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, por ahí dividir. Entonces sigue la pregunta políticamente, supongo que incorrectísima, de secundario y profesores de ciencias duras, o de... La formación de los profesores de ciencias es deficiente en la gran mayoría de los profesorados. Tenemos profesorados que son una masa, pero la gran mayoría es repetir un poco la fórmula de la clase magistral. Si uno no sabe nada, ¿y qué puede hacer? No quiero exagerar, no que uno no sepa nada. Si uno se siente inseguro, ¿qué hace? Se aprende una clase, se planta frente al aula y dice, hoy vamos a hablar de tal cosa, pa, y esto entra para el parcial. Y bueno, eso no es hacer ciencia. Eso no es fomentar el pensamiento científico. Y eso implica plantarse de otra manera frente al aula, acompañar a los alumnos con sus preguntas, saber a dónde uno quiere llegar, hacer experimentos, discutir, y cuando te digo experimentos no es tener un microscopio electrónico en el aula, es pensar un poco qué le querés preguntar a la naturaleza y acompañar a tus alumnos, decirles no sé. Cuando un alumno te pregunta algo, queda mal, es mala palabra decirle no tengo idea. Todo lo contrario, uno tiene que estar recontra seguro para decirle, no sé, pero debe ser por acá, vamos juntos. Con el bagaje de conocimientos que ya tenés, que es mucho, no importa con respecto a qué, pero es mucho, podría ser una estrella televisiva de la divulgación, nada más que explicando, tipo lo de la carne sellada, sí. No sé, me imagino que 150.000 de esas, la cucharita, no sé. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza darle más pelota a lo mediático y menos a lo investigativo? Se me pasó por la cabeza, pero lo descarté. Yo me siento muy seguro manteniendo detrás a mi pata de científico. Yo me expongo al mundo sabiendo que después vuelvo al laboratorio, que es mi lugar, donde están mis estudiantes, están los experimentos, y me causa un enorme placer, además, avanzar un poco en nuestras preguntitas que tenemos de entender este reloj biológico. Yo creo que dejar la ciencia y volcarme completamente a lo mediático me dejaría muy vacío, me sentiría muy inseguro sin tener eso detrás. Penúltima, ¿cuál es tu mejor libro? En el sentido de... el que te haya hecho sentir más divulgador en el mejor sentido de la palabra. Digo, okay, la ciencia en el aula, el cocinero científico, lo del ADN. A ver, dejo de lado la ficción y me meto con divulgación nomás. Mira, me parece que el que más ha calado es el cocinero científico. Porque creo que aprovechamos, y hablo en plural porque lo hice con un colega y amigo, Pablo Schwarzbaum, que es también biólogo interesado en estos temas, me parece que el que más nos permitió ajustarnos con este interés de la gente en lo que le pasa, en dar respuestas a preguntas que la gente de verdad se hace, no hablar de cualquiera. Entonces hablar de lo que te pasa en la cocina. Y la gente se copó con eso, y nosotros también, y nos divertimos como locos, y nos escribieron muchísimo, y nos preguntan un montón muchas cosas que no tenemos idea. Así que por ahí un poco entre ese libro y otro que se llama Sexo, Drogas y Biología, que habla sobre, y un poco de rock and roll, que habla sobre la ciencia de la atracción, la ciencia de la belleza, la ciencia del sexo, y quién no puede sentirse identificado con eso. ¿A quién no le pasa que se siente atraído por una persona, se enamora, o tiene relaciones sexuales, o siente belleza en algo del mundo? Bueno, ¿qué biología hay detrás de eso? ¿Qué rock and roll hay detrás de eso? Entre esos dos me parece que es donde más cómodo me sentí. Decime quién sos vos. Yo soy Diego Golombek, soy biólogo, y me gusta contar lo que hago y lo que hacen otros, y soy el papá de dos hijitos maravillosos que también se preguntan mucho lo que hacen, y me gusta mucho, pero mucho escribir. Diego Golombek. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.